Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Porque, bueno, esto de proyectar tiene también su etapa de volver hacia adentro y ver qué pasa, ¿no? Con lo que uno está también diseñando, trabajando, y tiene que ver con esa etapa de reconstrucción. Y bueno, nos metimos acá en un debate muy lindo sobre el tema educativo, sobre el tema de formación, sobre el joven, sobre el trabajo, sobre la capacitación. Y la verdad que es un tema territorial muy interesante para abordarlo. De la Fundación Nuevos Caminos está Diego Bengochea. Diego, ¿cómo andás? Buenos días. Te andaba extrañando, ya no andabas viniendo. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Panda. Sí, acá estamos nuevamente para brindarle la información de cómo están marchando los cursos actualmente en la Escuela 16, los cursos de capacitación e inserción laboral que estamos ofreciendo a través de la Fundación Nuevos Caminos. Bien, bien. Bueno, ¿cómo arrancó? Me contabas, hay 7 sábados ya por delante, o sea que la mayoría han avanzado ya en los talleres, en los cursos. Exactamente, Gustavo, estamos en el mes 2, sería. Así que está con mucha convocatoria de los chicos, mucha asistencia, digamos. Así que por el momento estamos desarrollando los primeros temas, las primeras unidades. Uh-huh. Así que por eso también queríamos informarles que están a tiempo aquellos que todavía no pudieron uh-huh. inscribirse o no se decidieron a estudiar algo. Bien, Diego, sabemos que pueden ingresar aquellos que tienen el primario aprobado. ¿Cómo es el perfil un poco de los alumnos que van a buscar estas opciones de la fundación? ¿Qué viste? ¿Qué tipo de edades? ¿Qué tipo de perfiles? ¿Cómo lo ves un poco eso? Básicamente para aquellos que quieran estudiar algo que les interese. Uh-huh. Algo que les gustaría. Entonces acá tienen la oportunidad de poder ingresar o de aprender a estudiar algo que les interesa. Uh-huh. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento, obviamente, y con el objetivo de poder ingresar a trabajar uh-huh. en un área específica. Bien, bien. Bueno, hoy nos acompaña la profesora Iris Hernández sobre el espacio de acompañante terapéutico. Sí. Y bueno, seguramente una lectora también de neurociencias. ¿De qué te gusta, Iris? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, muy buenos días. Encantada. Sí, decime, ¿no? Seguí vos. Está, bueno. Un gusto estar acá, acompañándote en la mañana, acompañando al profesor para dar difusión a estas carreras de capacitación laboral, inserción laboral rápida, que es lo que hoy hace falta y quienes hoy están interesados en trabajar lo necesitan. Bien. ¿Qué es un acompañante terapéutico? A ver, así para definirlo. Es un agente de salud. Uh-huh. Es un agente de salud formado, capacitado, como para acompañar a las personas que están con patologías o enfermedades psicológicas, psiquiátricas, uh-huh. Pacientes terminales, ya sea de manera circunstancial uh-huh. o de manera aguda o crónica o grave o aguda, uh-huh. digamos. O sea, él está formado y capacitado en ese ámbito. Uh-huh. Él se forma en capacitación en conocimientos de psicología general y básicos de psiquiatría también, en el ámbito de la salud mental. Después vamos a la salud mental en los niños. Uh-huh. Es un profesional, es una capacitación semiprofesional. Tiene salida en los ámbitos de instituciones, salida laboral en instituciones, en internación domiciliaria, acompañamiento a las personas en sus actividades de la vida diaria, cotidianas. Es amplio. La formación es muy amplia y muy profesional también. Bien, bien. Qué interesante, porque estás hablando, por ejemplo, de enfermedades agudas, crónicas. Sí. He visto acompañantes terapéuticos en la ciudad y la verdad que es durísimo el trabajo también, ¿no? La formación personal de poder afrontar y llevar profesionalmente este desarrollo de esa enfermedad, no siendo un familiar, ¿no? Porque también este otro tema de la profesionalización ahí, ¿no? Claro, no siendo un familiar y afrontando con la calidez humana y la generando un espacio de recepción y de acompañamiento cálido, digamos. No siendo un familiar, pero la calidez humana que le da esta formación. Esto se inicia en la década del 60 con Eduardo Calina, cuando inserta una persona capacitada, con todos estos conocimientos, en un paciente alcohólico. Entonces él hace esta experiencia y ve en el aspecto humano cómo recibe ese trato. Es humanizar la tarea del cuidado. Entonces, y tuvo una experiencia muy positiva. De allí arranca como un amigo calificado, porque esta persona va a acompañar en muchas horas del día, en cual no es un trance más, no es una persona que viene, receta algo, se va, toma la presión, se va. Es una persona que va a estar ahí, va a poner el cuerpo y va a poner el alma para que esa persona se sienta contenido, más que nada contenido, porque no es solo un medicamento, no es solo un vaso de agua sin decirle algo. Tomarle la mano, decirle cómo estás, qué te pasa hoy, qué querés hacer. Es una propuesta desde esta formación humana también. Iris, en un mundo donde cada vez cuesta más encontrar las vocaciones, ¿no? En otras épocas uno decía una docente por vocación, como que le ponía un plus más, ¿no? Esto es vital, tener una vocación de servicio muy potente, ¿no? Para poder abordarlo. Hay que tener pasión, hay que tener mucha pasión por la vida, cosa que por ahí uno piensa que no es así, que en lo cotidiano no se da, pero uno va descubriendo en estas personas que se acercan, en ese grupo humano que se van acercando y que seguramente van a venir más a formarse, a capacitarse, uno va descubriendo la mirada. Uno va descubriendo el interés, el material, cómo lo trabajan, porque te cuento, aparte de esto, nosotros trabajamos, estamos formando para que trabajen con chicos con síndrome de Down, trastorno de autismo, Asperger, o sea, te digo, es amplia, cuidados paliativos, si hablamos de lo anterior, de enfermedad terminal, cuidados paliativos, y entonces es muy bueno, ¿por qué? Porque alguien que dice, necesito una persona para cuidar. Bueno, ¿qué es cuidar? ¿Qué es acompañar? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde lo más humano? ¿Desde lo más profundo? ¿Qué es lo que, como te decía, humanizar? ¿Qué es lo que por ahí le hace falta hoy por hoy al mundo, no es cierto? Iris, en esta experiencia, ¿este es el primer año que estás dictando dentro de la fundación? Sí, esta fundación trae esto como iniciativa este año, y nos va a permitir año a año, si Dios quiere, seguir formando y seguir capacitando a las personas de manera mucho más amplia, que esto sea algo natural en todas las personas, porque lo sirve para la capacitación laboral y lo sirve también para lo cotidiano, para su vida. Una persona que entra a esta capacitación no es la misma del momento que sale. Eso yo veo en ellos, me han dicho, como experiencia les cuento que me han dicho, yo apliqué en mi familia, porque también tiene, te cuento, también para trabajar con pacientes adictos. O sea, ese campo es el campo también muy importante hoy. Y entonces me dice, por ejemplo, una mamá, te cuento, yo desde acá supe cómo tratarlo a mi hijo y cómo hablar y charlar y dialogar con él. Entonces, nos sirve para todo, desde la vida cotidiana hasta muy interesante, hasta en lo familiar, digamos. Sí, en el entorno en el que uno se maneja. Sin duda, uno el entorno social, que tiene más dificultades cada vez, y que también nosotros como... yo justo esta mañana estaba pensando, también revisando un poco los documentos del Papa Francisco, de los últimos documentos, donde habla de recomponer la ecología humana, ¿no? Entonces, decir... También tenemos que poner lo mejor de los talentos ahí para reconstruir este mundo tan roto en pedazos, ¿no? Y creo que uno a veces cree que el talento es solamente esa relación profesional del trabajo, el día a día, en realidad tiene otros. Los elementos humanos de la reconstrucción son fundamentales. Son infinitos. Infinitos, ¿no? Creo que ahí es donde también saber que hay personas que pueden encontrar en esta carrera, en esta opción, que hay cosas que tenía él guardado como humanos que eran muy potenciales en su sociedad. Es así, ¿no? Porque es un momento en el cual ellos, cuando van leyendo el material, yo les voy proponiendo los temas, nosotros vamos hacia un sentido de la introspección, porque primero, para poder acompañar y cuidar, tenemos que saber acompañarnos y cuidarnos nosotros. Sí. Nace en uno y se expande hacia el otro. Sí. En el talento en sí. Entonces, si ya le interesa eso, ¿qué es lo que hace? Formarse y capacitarse, como para trabajar o como para su cotidiano, porque hay personas que también me dicen, bueno, después pienso seguir tal cosa. Si ya trabajo de esto, mejor. Claro. Entonces, sí, uno va descubriendo en uno ese talento y a raíz de la formación continua, que hoy en día se habla mucho, entonces uno va cada vez más expandiendo ese conocimiento y cada vez se va descubriendo más así, digamos. Bien, eso es. Iris, ¿cómo encontraste este primer grupo? ¿Cómo pudiste cerrar una primera etapa de formación? Me imagino que tenés ganas de armar un módulo 2 para el próximo año. ¿Cómo lo viste un poco a este proceso nuevo aquí? ¿Cómo lo vi al proceso nuevo? Excelente. Una oportunidad excelente que trae esta Fundación Nuevos Caminos a Bellavista. De modo que vamos a cambiar el trato humano en donde fuéramos. Estamos dispuestos a formar personas para que conozcan al otro en toda su integridad, para que puedan estimular, porque acompañar es estimular. Estimular al otro a que esté mejor, estimular a que se sienta que puede vivir en todo su día, en toda su cotidianidad. Entonces, es cambiar un poquito el mundo, cambiar un poquito el entorno en el que uno está también. No, volver a instintos mucho más antiguo quizás, ¿no? A esa relación de y la naturaleza del ser. El ser, porque el ser es acompañar, el ser es, yo te saludo y te acompaño, te digo, vamos que te acompaño, ¿cómo estás hoy? ¿No te sentís estimulado a que tu día sea mejor? Y bueno, es eso lo que vamos a lograr. Lo planteas tan sencillo, ¿viste? Pero raíz, es difícil este mundo, ¿no? Pero por eso, a raíz del conocimiento y de la capacitación y el material que me nos encanta. Trae. ¿Yo puedo entrar el sábado a clases? Sí, podés ir a ver... Totalmente. Esta fundación lo que nos trae, ¿sabes qué es? La posibilidad de la educación desde el ser, desde saber que si es... Yo le digo a los chicos, no está así porque quiere, está así porque está enfermo, pero no es un loco, no es un intratable, no es una persona que esté... ¡Ay, está así porque quiere! Es un histérico, es como cuando hablábamos de trastorno bipolar y todas esas cuestiones. No es un loco, es una persona que está así porque padece algo, es un padeciente, mírenlo como padeciente. Entonces es un nuevo trato al ser humano en sí, desde su patología. A eso quería aclarar. Claro. La formación profesional, semiprofesional o profesional, es importante. O sea, a raíz del material se van a ir preparando para ver... porque este va a trabajar en un equipo interdisciplinario con el médico que está a cargo del paciente, ¿no es cierto? Entonces, va a recibir desde el médico cuál es la patología que tiene el paciente y desde ahí se va a encuadrar el acompañamiento, ¿me entienden? Se encuadra el acompañamiento y este profesional va a ir brindando la información y haciendo el seguimiento cotidiano al paciente. También debe poseer la capacidad de informar, de comunicar y de resocializar el entorno de ese paciente, porque ese paciente va a estar en un entorno también dañado, a veces complicado por la vida en sí. Las enfermedades crónicas son tremendas. Exacto. Como desarman lo familiar, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Entonces, exactamente. Hay un entorno familiar que está dañado, pero que este profesional capacitado va a tener la posibilidad de entender y comprender también al familiar. O sea, es un lazo fundamental y único, una responsabilidad enorme y un compromiso, porque signos vitales hemos incluido a través de una licenciada también, Diego, Porque si yo me hago responsable en ese momento de la vida de la persona, si algo le pasa, no puedo obviar. Entonces yo le digo a mis chicos, o sea, ¿y está descompuesto? ¿Y qué le pasa? Y no sé, no. Debemos saber signos vitales. También va a estar capacitado en 4 signos vitales básicos para que cuando llega el momento lo sepa actuar, sepa qué hacer. O sea, es por eso digo, es fenomenal. O sea, si vas un día ahí, vas a ver lo que es como oportunidad. Que ahí te va a decir el profe cómo es el tema de las inscripciones y todo eso, que todavía podemos esperar a más chicos que se incorporen. Bien. Y un mundo que se abre para nosotros de verdad en Bellavista, de verdad. Bien. Es una capacitación muy completa. Me interesa mucho, Diego. El sábado a la mañana pueden todavía acercarse. Me imagino las posibilidades también que se arman después de estos primeros egresados, de un pequeño banco de trabajo también para acompañantes terapéuticos, ¿no? Que me parece que es también una opción donde muchas instituciones pueden saber dónde recurrir y encontrar personas con una capacitación inicial, por lo menos en este primer dictado, ¿no? Así es, estamos los sábados de 9 a 12 en la escuela 16 y por la tarde de 14 a 18. Todos los días sábados. Y es la primer promoción, digamos. Así que nuestra idea es que esto vaya creciendo, se vaya desarrollando. Y tenemos a una capacitadora que está muy preparada, con muchos conocimientos. Así que hay que aprovecharle y aprender mucho de lo que sabe. Uh-huh. Iris, a veces trabajamos en lo social y nos encontramos con situaciones... muchas de riesgos, en familias, en situaciones. ¿Cómo se corta también el vínculo, ¿no? El trabajo también, a veces, de lo social, de lo profesional, tiene que saber dónde cortar, ¿no? Con un paciente. ¿Esto también se trabaja, se evalúa? Sí, se evalúa. Se evalúa, ¿no? Desde no cargarse con hacer un trabajo, acompañar, incentivar, motivar, pero también saber que, bueno, hay un trabajo ahí profesional. Me vuelvo a casa y tengo que estar más íntegro aún, ¿no? Para poder hacer este trabajo bien, ¿no? Exactamente. Tanto para la persona en sí que está afectada, que se ve mucho hoy, la salud mental es algo que está bastante afectada por los tiempos en los que vivimos, y para el profesional que se desenvuelve en ese ámbito en el que está, sí, evaluando, es importante la escucha activa. Ese escuchar, comprender, para responder, no para contestar, para responder, porque es aquí a través de la interpretación, de la comprensión de aquella persona con quien me estoy entrevistando, con quien estoy hablando, es como yo llego a saber cómo está. Claro. Por eso es la formación, porque debo evitar prejuicios, en principio debo evitar prejuicios. Entonces, si yo sé ver al otro en tal como es, puedo tratarlo, y de ahí exacto, no cortar, porque eso sería eso sería bastante cruel para la persona en sí, si hablamos de aspecto humano, ¿no? Claro, totalmente. Entonces lo que podemos hacer es ir evaluando, y por supuesto, siempre hay profesionales en el medio, e ir viendo la posibilidad de que esa persona se entreviste. ¿Te parece que te sugiero? Si hablamos de un entorno, de algún compañero, o nosotros ya estamos trabajando. Y si hablamos como persona humana en sí, que está pasando por algo así, es bueno buscar ayuda. Porque la ayuda hace que uno no pase situaciones mayores y que pueda sobrellevar. Porque por ahí son etapas y ciclos en la vida en la que uno puede estar pasando, por algo así. Bien. Y que se identifique, que sepa reconocer que algo le está pasando. Pero como digo, le está pasando, no es porque quiera, sino porque es una situación de la vida. Es comprender, sobre todo, porque vamos a pasar, si Dios nos ayuda, 80 años sobre esta tierra. Vamos a tener que entendernos y comprendernos a nosotros mismos para saber qué es lo que nos pasa. Bueno, de este ser en relación, ¿no? De este ser con el otro, de este verse completado muchas veces en el otro. Sí. Sobre todo en ciudades pequeñas como esta, que todavía nos permiten esto, ¿no? Decir, el vecino está con una dificultad, el hijo del vecino. Así es. Y yo también puedo dar una mano ahí necesaria hoy en esa reconstrucción. Puedo dejar mi impronta. Puedo ser ese amigo calificado que llega desde conocer su propia historia, porque la verdad es que es el hombre y su historia, que es lo que le ha sucedido antes para que esté así ahora. ¿Cuál ha sido su infancia, su niñez? El amigo calificado Lo definiste así, ¿no? Al es que así es como se define en principio y que después empieza a ser el acompañante terapéutico. Amigo calificado. Así es como... Así mirá es, qué definición, ¿eh? Así es como comienza esta formación, esta carrera, esta profesión. Y es muy bueno porque es pensar en que uno va a dejar una impronta y va a dejar una huella en el otro. Y eso es gratificante, ¿eh? ¿Con qué herramientas saldría un ayudante terapéutico al final de este año? Así, básicas. Básicas. Lo que les dije al principio, conocimientos básicos en psiquiatría, generales en psicología, para trabajar y desenvolverse en estos ámbitos, en personas adultas, vamos a ir por parte. Niños, con todos los que sean perturbaciones psiquiátricas severas, graves o leves. Sí. Así es como se define, ¿no es cierto? Todos los trastornos de los niños. Vamos al ámbito, mejor si lo ponemos en el ámbito juvenil, adolescente, que es los adictos, que tenemos un amplio material para desarrollar. Los adictos, tenemos la mediana edad, que generalmente estamos afectados, y me incluyo a veces porque no sé qué tan sano estoy, el estrés, la cuestión psicológica, trastorno bipolar, depresión severa, psicosis, todo ese aspecto. Ataques de pánico, absolutamente. También tenemos lo que es la parte del adulto, ¿no es cierto? Que es todo el mundo. Duele ser adulto también, ¿eh? Duele ser adulto también. Y como tal es una etapa difícil de transitar, con duelos muy importantes, la pérdida del trabajo, la pérdida del entorno social que tenía. La jubilación. Las enfermedades. Las enfermedades, pasar a tener otro ingreso. Entonces, esa es una etapa difícil. Pero si sabemos tratar a la persona y si sabemos en qué etapa encuentra su vida, por eso vuelvo a reiterar, la formación. Porque no es un viejo, no es un abuelo, no es simplemente un viejo, es una persona. Se llama fulano de tal. Claro. Y tiene deseos, y tiene sueños, y tiene ilusión. Entonces, como acompañante, trabajamos en ese sueño y en esa ilusión, tratando de que él pueda hacer algo de lo que desea. Siempre se puede hacer algo. Entonces, esa es la etapa de la vejez en la que yo por ahí más me... La montaña de la vida, diría Huancana, ¿no? Y la mejor. Porque si ahí yo, está toda la experiencia. Si yo pudiera ver el sol desde la montaña... Vería todo el panorama. Y entonces si yo empiezo a ver en esa persona que puede aprovechar y yo puedo nutrirme como acompañante terapéutico de sus historias y de su vida, y me sería fácil, porque si yo puedo entrar en él, me diría, y mira, yo a mí me gustaba ver al amanecer, a mí me gustaban los árboles, a mí me gustaba tejer, a mí me gustaba leer, a mí me gustaba, tenía un hijo, falleció, y entonces iremos por lo espiritual y buscaremos la forma, o sea, la formación que reciben los chicos para entrar en ese mundo es excepcional. Yo les recomiendo. Aparte hay que tener pasión, a mí me gusta y los chicos se quedan así como mirándome, no tienen recreo, ahí el profe, porque ellos quieren bajar, no, sigamos, profe. Ellos preparan material, yo les voy pidiendo y ellos van preparando. Hay un grupo humano hermoso. Buenísimo. Es divino. La verdad que pasamos las horas que estamos, pasamos sin darnos cuenta porque hablamos de nosotros también. Seguro. Porque cuando... Es una herramienta, prepararse uno es también una herramienta. Pero para, por supuesto, para la ayuda terapéutica. Sí, es terapéutico para hay que estar muy bien para hacer ese trabajo, sin dudas. Sí. Hay que estar bien y hay que amar lo que uno hace. Bueno, se nota la pasión en ir, Diego, así que bueno... Se nota. Bueno, nos encantó que hayas venido ir y conocer tu trabajo. La verdad que nos conocíamos por ahí de verte en las secretarías, por ahí, sí. Tan amable siempre, pero no sabía que tenías este perfil de trabajo profesional, nos encanta. Sí. Así que bueno, Diego, muchas gracias por esta visita hoy. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y la verdad que este tema del el amigo calificado y el ayudante terapéutico es para conversarlo muchísimo, ¿no? Mucho. Así que sí. Nada, los vamos a ir esperando. Nosotros aquí reorganizando nuestros tiempos. Está Paula también, seguramente en los próximos días a la mañana. Y podemos hablar de esto. Me encantaría, Paula, también hablar de estos temas. Así que Iris, no, gracias por abrirnos un poco el panorama hoy, en un ratito. Y para seguir charlando de esto, de la ayuda terapéutica fundamental en las sociedades y, bueno, prepararse profesionalmente porque también es una salida laboral, que es el otro campo que plantea la Fundación Nuevos Caminos, ¿no? Es así, es la posibilidad acá, sin gastar en pasajes, sin conociéndonos entre nosotros también, para saber que, como les digo yo, cuando alguien necesita, allá está fulano, allá está ella es la persona capacitada, o allá necesitan, porque dejemos de obviar al que está al lado. Claro. Desde ahora en adelante empecemos a sembrar para recoger, y sembremos siempre, en cualquier tierra. Cuestión que nosotros pensemos que va a dar fruto. Si de 10 semillas una dio, ya está. Ya está, porque esa va a multiplicar. Y eso es lo que viene a hacer la Fundación Nuevos Caminos con esta capacitación. Bien. Bueno, Iris Fernández estuvo aquí conversando con nosotros. El sábado ya arrancaron estos talleres de formación de ayudante terapéutico en Escuela 16, desde las 9 de la mañana el sábado. Sí, desde las 9 de la mañana. Podemos para ir la inscripción. A escuchar. Sí, ah, sí, a las sí, 9. Sí. ¿Y las clases? Desde las 15 horas. 15 horas. Sí, sí, sábado sí. Sábado sí. Las 15 horas. Sí, yo los espero, y ahí estamos en un grupo humano que se van a sentir integrados desde el primer momento, y la verdad es que los espero. Bueno, vale. Muchísimas gracias por brindarme este espacio. Bien, gracias. Ahí estaba. Gracias, Diego, también, de la Fundación Nuevos Caminos, que nos acompañó esta mañana.